Teniente Carlos Merino Vargas, subcomisario de la subcomisaría Purranque. Bueno, el día de ayer ocurrió un accidente de tránsito del tipo atropello. Alrededor de las 21:30 horas, un hombre alerta a los funcionarios que en la intersección de la ruta 900 con Alberto Hurtado, que es un cruce no señalizado, había ocurrido un atropello. Una vez en el lugar, los carabineros se pueden percatar que una mujer de alrededor de unos 50 años de edad, de iniciales DLM, había sido atropellada en el fondo por un vehículo. De esta forma, esta persona es trasladada al hospital Base de Osorno, y quien en este caso tenía fractura de una de sus extremidades, por tanto se realiza el procedimiento con respecto al cuasi delito de las lesiones del cualquiera de los dos responsables. Bueno, el chofer, como lo dice el nombre, es un cuasi delito de lesiones, o sea, se provocan las lesiones sin querer que hayan ocurrido. Por tanto, él queda en libertad por mientras dure el proceso por parte de la fiscalía en el tema de la investigación. Más que nada, hacer un llamado a las personas que utilizan las vías, que tengan precaución y que sobre todo el cruce de peatones y vehículos deben ser por cruces habilitados. No, este cruce no estaba señalizado y por donde la persona cruzó no era un cruce habilitado. Entonces por eso señalo e indico esto. No estoy diciendo que uno o el otro sea el responsable. Es en materia de investigación de la fiscalía y obviamente de los peritos de la sección de investigación de accidentes de tránsito, que puedan hacer un informe, pero más que nada es eso, las medidas de autocuidado son bastante importantes en este sentido. Y sí, ya viene el invierno, está un poco oscuro, voy con ropa oscura y cruzo en un lugar no habilitado, lo más probable es que pueda sufrir algún accidente de tránsito.